manos son ágiles como el viento y tus cantos son antiguos como el sol. Manos de hombre, agua que corre. Manos de hombre, agua que corre. Tu símbolo es de lucha y de dolor y tus pasos en la arena el mármol. Manos de hombre, agua que corre. Manos de hombre, agua que corre. Ceniza, leche y sal, y hambriento está tu cuerpo, pan. Manos de hombre y agua que corre. Manos de hombre y agua que corre. Tus cantos son ecos del labrador y tus pasos en la arena el mar borró. Manos de hombre y agua que corre. Manos de hombre y agua que corre. Tus cantos son ágiles como el viento y tus cantos son antiguos como el sol. Manos de hombre y agua que corre. Manos de hombre y agua que corre. Tus huesos de ceniza, leche y sal, y hambriento está tu cuerpo. Manos de hombre y agua que corre. Manos de hombre y agua que corre. Manos de hombre y agua que corre. Manos de hombre y agua que corre. Manos de hombre.